también es un homenaje a Mercedes Sosa. Y bueno, está cuando estoy en estos lugares tan especiales. La verdad que nosotros somos 5 hermanos, 4 mujeres, y la menor de todas nos invitó a todos los hermanos a acompañarla. Tenían una casa acá en Bariloche y me vine. Estas cosas, la vida hay que aprovecharlas. Así que gracias a las hermanas, por unas por el auto, otras por el lugar, otras por la comida, la compañía, por lo que sea. Por suerte estamos todos vivos y tenemos esa costumbre de juntarnos. ¿Qué les voy a decir de Charo Bugarín? Una clorindense nacida en el 72, fundadora de Tonelec, ya ha estado varias veces con nosotros en estas patriadas de hacer las crónicas de ultramar. Generalmente acá pasamos Indio Toba, porque ella tenía un conjunto musical que se llamaba Tonelec, muy muy lindo, la verdad recomendable. Si la pueden buscar, no se la pierdan. Del Nahuel Huapi, de este mar potable y profundo, no puedo decir nada. He vivido los sustos más grandes de mi vida y los placeres más grandes. Recorrer sus brazos, que son un montón, como 8, en un bote, mirando las piedras, porque es totalmente transparente hasta lo que dé la vista. Y recuerdo alguna vez en el brazo Machete, o en el brazo Campanario, o en el Rincón, en Angostura, nada. Recorrerlo enamorado hasta el tuétano fue una de las cosas más bonitas que me tocó vivir. Los sustos también fueron de la misma profundidad, como el lago. No es el más grande de la Argentina, pero está ubicado en un lugar increíble, increíble. Creo que le gana el lago argentino, que es como 3 veces más, pero eso es casi el extremo sur de la Patagonia, y también el lago Viedma mayor. Pero ahí tienen unos glaciares activos y unas nevadas que son muy importantes. Pero está lleno el lago y es un espectáculo. A los que tengan la posibilidad, no dejen de venir. Vamos a algún comentario político, porque no se puede estar sin un poco de política. Esta semana, hoy es el programa 130, hoy es 24 de enero, y esta semana cerró el foro de Davos, ahí en Suiza, donde es un foro de forros. La verdad que van a ver de qué manera esquilman al planeta, y nosotros dimos la nota. La nota, un papelón, hablando nuestro presidente, dio la misma charla que había dado hacía 4 años, en una charla TED, exactamente la misma, con las mismas palabras y todo. Un papelón mayúsculo. Y además lo que dijo atrasa 200 años, no un poco, una década. Y bueno, mandar, no sé, 800 leyes en un paquete de necesidad y urgencia, como si fuera una bolsa de caramelos que se envía a un jardín infantil, una cosa así, disparatado. Decir que hay que festejar el 25,5% de inflación que hubo en diciembre. Decir que hay que festejar, que hay que sacar en andas, ya lo volví a repetir. Porque lo último, lo dije en el último comentario, estamos pasando unos momentos de la clase media para abajo, están pasando unos momentos atroces. No sé, si coincide el programa con un paro general que se va a hacer, a un mes y unos días de haber asumido, hay un paro general. Justo hoy. Pero, bueno, esto está hecho con un día de antelación, no lo puedo hacer en vivo e indirecto porque soy movedizo, ando de un lado para otro y bueno, esto no les puedo decir qué es lo que va a pasar, pero sé que va a ser importante, muy importante, y ojalá que lo mire, porque yo creo que es ciego, sordo e ignorante, además. Le veo mal final a todo esto. Ahí a la región también está complicada. Paraguay está complicado. Chile no ha podido hacer ni el 30% de las cosas que podía. Gabriel Boric había surgió como una esperanza de todos. Y bueno, no puedo dejar de comentar algo que hice, que no hice hace 2 semanas atrás. Ecuador está estallado, hay toque de queda, dos gobiernos de derecha con el uso de los dólares hicieron papita para el loro, como se dice acá, todo lo que tiene que ser narcomenudeo y narcotráfico a full, al no controlar la moneda, y estos grupos están por todos lados, porque los que se salieron como Pancho por su casa de la cárcel, el principal jefe narco, que se fue porque compró su libertad, y eso fue el estallido, tenía su familia acá en la Argentina, 3 hijos, mujer y todo, y había comprado casa millonaria, estaba protegido por los ricos que pusieron este gobierno. Protegido así, como porque, bueno, también nos pasó con él. Con el famoso colombiano que de las series que hicieron tantas películas, bueno, también la mujer y los hijos viven acá todavía. Se han cambiado el nombre, pero viven acá. Qué lástima no poder decir cosas más lindas. Sí, bueno, tuvimos la Charo para alegrar nuestros oídos. Tienen la foto de los Andes y en la Huel. Y mi comentario de que es un lugar para recorrer. Y vamos a terminar con Cortázar, porque es un clásico también y me siento bien solo, o puedo vivir solo, es para mí una cosa lindísima de él. La recuerdo siempre y me parece genial. Volveremos a principios de febrero, el 7 de febrero, estaré con ustedes. Hasta ahí va un abrazo, el más lindo que pueda. Evidentemente hay un... Yo sé que hay una especie de desgarramiento en mí. Yo soy por naturaleza solitario. Me siento bien solo. Puedo vivir solo. Puedo vivir largos periodos solo. Y eso sobre todo en mi primera juventud, mi adolescencia. En mi primera juventud, lo que yo reivindicaba un poco como un derecho y casi un orgullo, el hecho de que me dejasen en paz y que yo estuviera solo, se convirtió un poco en un sentimiento de culpa. Y entonces, actualmente, bueno, tú sabes muy bien que yo trato de darme lo más que puedo cuando pienso que el hecho de darme no es totalmente inútil, que puede en algún plano tener algún sentido, haciendo eso y haciendo otras cosas. Pero es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo, y que Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación. Un enfrentamiento permanente. Hay un enfrentamiento y me sucede, y es algo que yo lamento, que a veces en grandes reuniones, en contactos humanos muy bellos, en que me siento muy bien y en que estamos haciendo cosas en común, hay un minuto en que Mr. Hyde me dice en el oído, hombre, ¿y por qué no estás escuchando un disco tranquilo en tu casa? ¿Comprendes?